ya no prenden una porción importante de la gente, inclusive en las capas medias, que siempre, por su cultura a través del tiempo, han sido un receptor voluntario de ese tipo de ideas. Y creo que no prenden porque esas falsas noticias han colisionado contra el único elemento con el cual no podían colisionar, la realidad. Los esfuerzos de medios por buscar una endija de la cual ser crítico demuestran su más rotundo fracaso. Es cierto que siempre va a haber una minoría poderosa poniendo sus intereses por delante de cualquier acto de justicia. Una minoría agazapada esperando el momento para dar el golpe. El problema es que ya no puede actuar impunemente sin tener el apoyo importante de una porción grande de la sociedad, algo que hoy parece estar muy lejos. El gobierno debe tomar la iniciativa y trabajar para que la realidad siga marcando el rumbo de la Argentina. Es posible que todavía sea un tanto prematuro para decirlo, pero tengo la impresión de que la Argentina finalmente se ha transformado en un caso testigo. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas. Que es indudable y no está de más remarcarlo, ¿no? La labor desarrollada desde el Estado de conjunto con el pueblo sobre la epidemia ha sido importante hasta el presente. Ojalá no se desmonte con la irresponsabilidad de las autoridades capitalinas, pero sí, la Argentina es un ejemplo en el orden internacional. Escuchamos ahora a Nancy Bolaño, que es comunera de la Comuna 15 por el Frente de Todos. Habla de la venta de terrenos públicos en la Comuna 15 y los negocios detrás del megaestadio Movistar Arena. La escuchamos. Soy Nancy Bolaño, juntista de la Comuna número 15. Bueno, el tema que voy a entablar es la problemática que tenemos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no informa sus intenciones y no podemos evitar desconfiar sobre la zonificación que quiere realizar. En los últimos años ha sido una práctica sistemática del gobierno de la ciudad la concesión y venta de los terrenos públicos para la realización de grandes negocios inmobiliarios a espalda de los vecinos de la ciudad. En este sentido, se inscriben las concesiones realizadas en el bajo viaducto de los ferrocarriles Mitre y San Martín, las cuales son fuertemente resistidas por las diferentes organizaciones vecinales y fueron adjudicadas en esta última hora por un gobierno de retirada. O sea, el Consejo Consultivo Honorario, los comuneros del Frente de Todos y los vecinos en general, vecinas y vecines, realmente estamos muy preocupados con esta situación, teniendo también en cuenta que conforme a los términos del artículo 16 de la ley 26.584 y a los fines de que se ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no altere esta situación de hecho o de derecho de los inmuebles denominado Estación de Villa Crespo, situados en la línea del ferrocarril San Martín, junto con la intersección con la avenida Corrientes entre avenida Dorrego y calle Humboldt. Los terrenos en cuestión, no podemos dejar de resaltar que estos ponen en peligro también la existencia de la Radio Asamblea y la Asamblea de Juan B. Justo, que funciona allí hace casi 20 años. La misma realiza un importante aporte cultural y social para la comunidad, como por ejemplo la contención de personas que se encuentran en situación de calle, así como la existencia de una biblioteca popular y un ropero comunitario. Como representante de los vecinos de la Comuna 15, en mi función de comunera, yo no puedo dejar de mencionar que desde que se hizo público el proyecto del viaducto de San Martín, varias organizaciones vecinales de Villa Crespo y Paternal, así como el propio Consejo Consultivo de la Comuna 15, han desarrollado un programa de necesidades participativas. En el caso mío, yo en varias ocasiones he dicho que es necesario un centro verde de clasificación, y también, bueno, mercados comunitarios y cuestiones que tienen que ver con lo público, porque son tierras públicas. Si bien no estamos absolutamente en contra que haya una parte comercial, pero no estamos de acuerdo con los negocios inmobiliarios, de ninguna manera, porque son tierras que nos pertenecen a todos y nos pertenecen al pueblo, a los ciudadanos y a los vecinos de la Comuna 15. Es importante destacar que a nosotros realmente no nos asombra y nos agarra en una situación incómoda, porque no es que nos oponemos al desarrollo y a la mejora del barrio, pero exigimos que las obras que se vayan a realizar sean con una consulta real y atenta a los reclamos de los vecinos. Esta situación realmente nos excede, no nos dan información. Estamos muy conmocionados realmente con esta situación, y como representante de la Comuna 15, realmente necesitamos que ellos articulen con los vecinos como gobierno de la ciudad, ya que fueron elegidos por el pueblo y por los vecinos de la ciudad. No, nos tiene muy conmovido esta situación. Bueno, muchísimas gracias. Les quiero enviar un fuerte saludo para toda la audiencia. Soy Nancy Bolaño, comunera de la 15. En lo que necesiten estoy a su disposición. Me encuentran en la sede comunal de Córdoba y Bonplan. Nos vemos. Un besito a todos, todas y todes. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras. Aquí Manu Riva, un texto del diario La, antes de las batallas, la historia secreta del rap de Argentina. Y comenta el contraste de lo que la Nación dice sobre el rap con lo que señaló ayer aquí en La Señal. Bien, bien por Manu. Y la presentación que hace el texto Nahuel Sabatino es significativa, porque dice, inclusive en una nota de rap escrita en La Nación, se lee siguiendo la premisa de Arturo Jaureche, comillas, cuando me levanto por la mañana con una duda sobre algo, leo el diario La Nación, me fijo en lo que dicen ahí y me paro en la posición contraria. Seguimos escuchando a Nicola Vivari. Amor extraño, tu voz. Todo tu amor, toda tu libertad. Alito de P dice, me contaron que intentaron hacer un ramal del Roca hacia el universo paralelo. Pasó que el que iba, al momento de entrar, pasaba a ser el que venía y nunca podía llegar. Es como Moebius, ¿se acuerda de la película esa? Y viceversa con el que tenía que venir. Luego de varios intentos en nuestro universo desistieron por el fracaso y dicen que en el otro ya habían celebrado antes la victoria de no haberlo logrado, porque ya el futuro es previo. Así que después se pusieron a armar el proyecto. Está clarísimo. O sea que ya no hay dólar en el universo paralelo. Esta mañana, en Punto de Partida, fue entrevistada Susana Reyes. Y seguimos con el tema ciudad. Un toque más para después embullirnos en el debate nacional. Susana, en diálogo con Lucas Molinari, lo que planteaba era la realidad educativa y la situación de Lisauro Arancibia. Generalmente las poblaciones como las que atendemos, como los que vienen a Lisauro, ¿no?, los jóvenes y adultos que vienen a la escuela y que están en una situación de alta vulnerabilidad, que no cuentan con internet ni como para hacer una tarea online, digamos. Bueno, entonces los maestros y maestras de la escuela se ponen a hacer los cuadernillos. Cada miércoles que vienen a buscar la comida, además hay otra mesa con los maestros y maestras explicando las tareas para hacer para esos otros 15 días. Pero bueno, y además el poder mantener algún contacto, ¿no?, que se hace tan difícil cuando el estudiante está en situación de calle, o digamos el contacto que podemos tener es cada estos 15 días, ¿no? Thank you.